Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. El pasado 3 de marzo se cumplió 2 años desde que llegó el primer caso a Chile del coronavirus, especialmente a la región del Maule. Ellos, dos profesionales de la salud que regresaron de sus vacaciones, que lo hacían en Singapur. A 12 años del fatídico 27 de febrero del 2010, aún familiares lloran a sus deudos y jamás tendrán la certeza de qué pasó con sus familiares que nunca fueron encontrados. Pero también queremos agradecer al diario La Prensa por el reportaje que la realizó a nuestro programa Impacto Regional, que el pasado 27 de febrero cumplió 11 años de interrumpida transmisión. Gracias al autor de la nota y a los directivos del diario por ayudar a resaltar un programa que partió prácticamente a pulso, pero poco a poco se fue fortaleciendo hasta llegar a la posición que ocupa hoy en la radiotelefonía local, regional y nacional. Quiero reiterar a ustedes el agradecimiento de todo el equipo que realiza Impacto Regional. Vamos y regresaremos. Cada sábado como hoy, nuestro público se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que todos esperan conocer. El pasado 27 de febrero, nuestro programa Impacto Regional cumplió 11 años ininterrumpidos de vida, gracias a la gran sintonía que ustedes nos han brindado, y ello nos motiva a seguir perfeccionándonos para mantener todos los sábados el primer lugar con invitados de todos los sectores, y ahora a seguir bregando para los 12 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados de las 10:30 de la mañana por radios Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca y sus alrededores, con la presencia de grandes invitados en lo político, social y cultural que analizan la actualidad nacional y regional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Tengo algo en 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Saludamos, ya está de regreso, por supuesto, él, don Roberto Ramos. Roberto, ahí en el Control Master. Como siempre, un agrado saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Y por supuesto que estamos saludando con estos temas mix de, ya que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Roberto, súbelo un poco. Sé que la fuerza está con ellas. Ya vamos a saludar a mucha gente, mujeres, que realmente siempre están pendientes de este programa. Y también vamos a saludar a una persona que está de cumpleaños, Roberto Ramos. Pero de inmediato, saludamos aquí, en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, y ya estamos bregando para los 12 años. Así es, saludamos al profesor académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, muchas gracias de verdad. Y también quiero saludar en la otra línea a don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, mucho gusto de estar acá nuevamente y el mejor de los éxitos para este año que comienza. Muchas gracias, Fabián. Bueno, realmente hay muchas cosas que conversar, muchos temas con ambos, el cual, bueno, la región del Maule estará a cargo de la delegación presidencial a Humberto Aquebeque Díaz, abogado y administrador público, candidato a magíster en gestión pública, con diplomado en gestión de políticas públicas y análisis político y social. Se ha desempeñado en diversos ámbitos del servicio público, voluntariado en el área de vivienda y en la gobernación provincial de Cauquenes como jefe de gabinete entre los años 2014 y 2018. Es militante del Partido Socialista de Chile, donde ha ocupado distintos cargos de liderazgo a nivel político en la región. Recordemos que el futuro delegado presidencial, Humberto Aquebeque, es un permanente panelista del programa Impacto Regional. Bueno, a pesar, profesor Mario Herrera, del amplio currículum de Humberto Aquebeque, el diputado Naranjo apareció con una crítica haciendo alusión a que se había privilegiado al senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Por otro lado, Felipe Donoso, diputado electo, entregó su apoyo a Aquebeque. Ante esto, profesor Mario Herrera, ¿considera usted que el diputado Naranjo se quedó en el pasado con su vieja política? Sí, mira, acá pasan dos cosas. La primera es que estamos viendo nuevamente cosas de la vieja política que supuestamente este gobierno se había comprometido a acabar, como por ejemplo el tema de los cuteos. Acá el hecho de que sea una persona del Partido Socialista, etcétera, responde también al pacto de gobierno que va a tener el presidente Boric. Por lo tanto, se está cueteando, se está volviendo a ese tipo de prácticas. Y lo segundo, claro, el diputado Naranjo es un diputado que lleva varios periodos en ejercicio, es un político antiguo dentro del Congreso. Por lo tanto, también tiene un poco de eso, también tiene un poco de lo que representa esa vieja política. Pero se entiende en el caso del Maule una nominación de alguien del Partido Socialista pensando en que precisamente está el senador Elizalde, que es una zona donde tanto el Partido Socialista como la Democracia Cristiana y como la derecha tienen una fuerza. La región del Maule es una de las últimas donde los partidos tradicionales todavía tienen sentido. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Me gustaría saber del abogado, ¿cómo es posible que antes del inicio de una gestión estén las críticas, al parecer sin fundamento, contra Aquebeque, y se le usa su nombre para criticar al senador Elizalde de su mismo partido, Fabián Poblete? Bueno, estimado, yo creo que acá no es nada extraño que ocurra, primero. En segundo término, yo quisiera diría que desearle lo mejor posible en su gestión a Quebec, a quien no tengo la fortuna de conocer personalmente, sino que hemos compartido espacio acá en este programa, y de quien tengo la mejor impresión técnica ya respecto de él, en lo que he podido compartir con él. Pero hablando en términos genéricos, a mí me genera cierto ruido el hecho de que haya mucha gente que felicita estos nombramientos a estas personas cuando son nombradas en estos cargos, esto a título general. ¿Ya? Porque en realidad, para ser nombrado delegado, para haber sido nombrado antes gobernador, la verdad de las cosas es que no se requiere ningún mérito técnico, se requiere tener los contactos y políticos para poder llegar a ese cargo. Por eso yo me prefiero quedar con el mejor de los éxitos. Espero poder felicitarlo una vez que deje su cargo por toda la gestión realizada. Ahora, lo que se está dando acá entre el senador Naranjo y el senador Elizalde, lo más probable es que si el electo hubiese sido el hombre que estaba, el nombre que estaba poniendo el senador Naranjo, estaríamos viviendo una situación inversa, en donde el senador Elizalde estaría criticando ya el mismo posicionamiento. Ahora, yo creo que, insisto, yo creo que en esto hay que, no hay mucho mérito técnico en el nombramiento de un cargo de este tipo. Lo que hay que hacer es dar la oportunidad para aquel que aparenta tener las credenciales técnicas y que pueda desarrollar su trabajo y poder criticar con bases fundadas, no solamente en el nombre por el nombre, porque yo diría o me preguntaría, señor Naranjo, bueno, ¿y quién era el hombre adecuado? Nunca va a haber un hombre que genere el consenso transversal de todos los partidos que están detrás de la alianza del presidente electo, en mi opinión. Ok, profesor Mario Herrera, la disputa por las seremías, al parecer, serán para privilegiar a los distintos partidos de la coalición entrante. ¿Cuál es su opinión? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar, y muy relacionado con lo que decía el otro invitado, hay que diferenciar entre lo que son los cargos políticos de los cargos técnicos. Tanto las seremías como los delegados presidenciales son cargos que precisamente responden a un criterio político, y ese criterio político es que sea un representante del programa de gobierno, que sea capaz de articular la función que van a realizar los ministerios a nivel nacional con lo local, con las regiones, y en ese sentido las seremías también se entienden que forman parte de esa disputa que no es tan técnica, sino que es más bien política. Claro, los ministerios, perdón, las seremías sí tienen una pequeña diferencia en comparación con el delegado presidencial, y es que se espera que en cada una de las áreas de la seremía esté alguien por lo menos vinculado con la temática. O sea, que si la seremía de salud tiene que ser un profesional de la salud, etcétera. Pero aún así responde más bien a un criterio político que a un criterio técnico. Oiga, profesor, bueno, comenzaron las especulaciones, se le viene al parecer muy difícil al gobierno del Gabriel Boric, que ya asume el próximo viernes 11. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos conversado con la situación que pasa, que sigue ocurriendo allá en la Araucanía, realmente en el norte, el narcotráfico, la delincuencia, la economía, sube con fuerza el valor del pan, de la harina, de la bencina y del gas, entre otros, por culpa del conflicto. En el lapso de apenas unos días, el panorama de la economía global se ha ensombrecido, mientras que las tropas combaten en Ucrania y unas sanciones financieras potentes sacudieron la economía de Rusia y amenazaban con echar más leña a la inflación mundial. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo está ocurriendo con el gas y también el pan y la harina, que no paran de subir. Bueno, en algunos supermercados chilenos ya no se encuentra harina cruda, lo que ciertamente es una especulación por parte de las cadenas de supermercados. Profesor, se están aprovechando del momento, así como lo hicieron durante la pandemia y como siempre lo harán. Hay efectos positivos y efectos negativos de lo que está ocurriendo en Ucrania. Un efecto positivo es un aumento en el precio del cobre, que con lo cual entrarían más dólares a Chile y por lo tanto podría compensar un poco la subida del dólar por la situación misma en Ucrania, por la devaluación del dólar. En comparación con lo que estaría ganando con el alza del cobre. Ese es prácticamente el único efecto positivo, el resto son todos negativos. Yo sé que el precio de la bencina no suena solamente en los autos, pero ese precio tiene un impacto no solamente en el desplazamiento de personas, sino que también en el desplazamiento de bienes de uso y consumo. Entonces, ese tipo de cuestiones van encareciendo el costo de la vida, y ya estábamos con un escenario de inflación en el primer mes de este año que era particularmente alto. Y la inflación dentro de los problemas macroeconómicos es de los más difíciles de combatir porque tiene un impacto real y definitivo sobre la vida de la gente. El costo, o sea, de vivir se hace más caro. Si yo tengo 100 pesos hoy día, esos 100 pesos pierden su valor al día de mañana con un escenario de inflación alta. Ese es uno de los principales problemas que va a tener que ocupar a Boric durante los primeros meses. No solamente el tema de la inflación, sino que además el tema de las pymes. Hay todo un proceso que es de la vuelta de esta pandemia hacia una nueva normalidad que va a tener que enfrentar necesariamente este gobierno, y que eso pasa también por cuestiones económicas importantes. Quiero agradecer a la gente que está participando en las redes sociales, que son muchísimas, porque al parecer, profesor y Fabián Poblete, este tema de la alza al parecer le preocupa a todo el mundo, profesora. Sí, efectivamente, y es una certeza. En un mercado global como el que estamos ahora, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa entre Ucrania y Rusia y la intervención de Estados Unidos tiene un efecto en la vida de los chilenos que probablemente no se van a notar ahora, porque las sanciones son a mediano y largo plazo. Entonces, dentro de los próximos meses vamos a empezar a ver los reales efectos de la guerra. Ok. Oiga, don Fabián Poblete, usted es abogado y también ingeniero comercial. Lamentablemente en este país, dice la gente, no hay autoridad alguna que detenga estas especulaciones. ¿Es verídico eso, no, lo que dice la gente? Dígalo usted, que sabe más que yo. Bueno, mi amigo, solamente agregar a lo que había señalado en el primer bloque, aparte de los éxitos que deseo al amigo Quebeque, tiene que ver con que ojalá el nombramiento de las autoridades regionales, entiéndase CEREMES y directores regionales, sea el justo equilibrio entre capacidad técnica y capacidad política. Sabemos muy bien que hemos vivido en periodos anteriores CEREMES que derechamente han hecho las cosas pésimo, hemos visto CEREMES ausentes, que no han estado, ¿me entiendes?, precisamente en los cargos, que son prácticamente adorno, y lo que genera un daño tremendo a la región. Por lo tanto, espero que esta vez podamos contar con gente efectivamente comprometida con el servicio público, que se la juegue y se saque la mugre por aportar a la región, independiente del color que traigan detrás, sino que ojalá que se inyecten de esta nueva energía que viene. ¿Ya? Ahora, con lo respecto a lo que tú señalas, efectivamente, acá las fuerzas del mercado son incontrolables, es decir, nadie puede atribuirse la responsabilidad o la capacidad para poder intervenir directamente en este tipo de crisis. Porque con lo que bien señalaba el doctor, hay un montón de variables internacionales que nos están afectando, que están afectando a la economía local. Y obviamente que si nosotros, producto del aumento del precio del cobre, recibimos menos dólares de los que vamos a tener que gastar por el aumento de los precios, el gobierno que esté o la autoridad que esté no va a poder hacer nada. Diferente sería, por ejemplo, si el ingreso de dólares fuera mayor, porque eso permitiría, por ejemplo, inyectarle más dólares al MEPCO, al sistema de estabilización de precios del petróleo, lo que podría, por ejemplo, mitigar las alzas excesivas en este sector. Pero eso es algo que vamos a tener que evaluar en el mediano plazo. Además, a eso hay que agregarle la incertidumbre que hay en los mercados respecto del trabajo que está haciendo la Convención Constituyente. O sea, también hay una incertidumbre, porque hay muchas personas o inversores que están ahí a la espera de sacar la plata, de invertir o no invertir, dependiendo de cuál va a ser el proyecto definitivo que se va a proponer a la ciudadanía respecto a la nueva constitución. Y si a eso le sumamos el alza en las tasas de interés, también restringe un poco la capacidad de endeudamiento y la disponibilidad de recursos para realizar nuevas inversiones de parte de los actores locales. Correcto, ya regreso con usted, don Fabián Poblete, y ha escuchado muy, pero muy pendiente y atento a lo que están diciendo en estos momentos en Impacto Regional, Radios Mágica y Amiga, el profesor y también del académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, don Mario Herrera, y también el ingeniero comercial y abogado, don Fabián Poblete, con esta situación de la que comenzaron las especulaciones, sube con fuerza el valor del pan, de la harina, de la bencina y del gas, entre otros, por culpa del conflicto del cual nosotros estamos recibiendo gran cantidad de por redes sociales de preguntas. La guerra de Ucrania está causando un gran problema en la economía de la mayoría de los países, pero lamentablemente ya los encargados de los supermercados están especulando con los precios de los productos y además están diciendo que hay falta de mercadería en los estantes y las autoridades no hacen nada por evitar que esto ocurra. Estamos en contacto también, que ha escuchado atentamente y muy, muy también que a él también todo lo que es la economía también le llega muy, muy, muy de adentro. ¿Cómo está don José Martínez? Él es, quiero saludarlo de inmediato, él es dueño del café Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte. ¿Cómo está, José? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias, don Moisés. Saludos también a los invitados y a todo el público que está escuchando. Todo bien por acá, trabajando. Qué bien. Oiga, me gustaría saber cuál es su opinión pues, de lo que dice la gente. ¿Se están aprovechando el momento, así como lo hicieron durante la pandemia, y como siempre lo harán? ¿Para qué decir? El pan subió entre 300 en algunos sectores y en otros lados 500 pesos. ¿Para qué le voy a contar más a usted, que está muy, muy pendiente, sabe todo lo que está ocurriendo en la comunidad organizada, los combustibles, el gas, la harina, el pan? José Martínez tiene la respuesta. Sí, don Moisés, claro, estamos viviendo durante los últimos años un cambio, ¿cierto? Un cambio económico que va dando respuesta también a los diferentes conflictos, podemos decir ahora, pero al mismo tiempo problemas que hemos tenido con la pandemia y al mismo tiempo con el cambio de la matriz productiva a nivel mundial, donde ya no solamente estamos pensando en el consumo inmediato, sino que también estamos mirando en el futuro. Parte de eso también es a lo que yo me dedico, al café, ¿cierto? Materia prima que nosotros en Chile no producimos y que por lo tanto tenemos que traer de afuera, y que también ahora, sobre todo con la guerra de Ucrania y por supuesto con el COVID, las líneas de transporte de todo el mundo se están viendo afectadas. Hay que entender de que la globalización es un fenómeno que el mundo lo viene viviendo desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo solamente con las últimas tecnologías, sino que también el comercio a nivel mundial es algo que siempre se ha practicado. Pero, sin lugar a dudas, ahora las órdenes de transporte se ven modificadas, algunos países bajan su consumo, otros suben, y por lo tanto, claro que hay una distorsión en los precios. El mecanismo de encubrimiento de precios que nosotros tenemos actualmente es bastante libre, por así decirlo, y al mismo tiempo se supone que en el papel la oferta y la demanda deberían ser las que regulen los precios, pero nos damos cuenta de que, claro, cuando existen monopolios, cuando existen grandes competidores que pueden manejar ciertas materias primas, pueden incluso modificarlo a su antojo. Yo en verdad que me dedico al rubro de la gastronomía y también al rubro del café, propiamente tal, tostando café. Puedo decir de que hemos visto eso, lo hemos visto, se está demostrando. Entonces de ahí viene lo que yo tal vez le he comentado a usted. Quizás seguramente vamos a tener que discutir si es que vamos a tener que seguir dependiendo eternamente de una moneda extranjera. Porque yo creo que ahí también está el juego actualmente en esta guerra. Recordemos que las guerras son, en términos, si bien por supuesto son por una dominación imperialista, colonialista al mismo tiempo de parte de algunos políticos, existe también un trasfondo económico que eso no puede quedar desconocido. Y el dólar, que es la moneda, ¿cierto?, que gobierna el mundo hasta ahora, y cosa que yo creo que va a cambiar en algún momento porque es solamente deuda, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar una nueva forma de acumular nuestra riqueza y al mismo tiempo de tener un depósito de valor que sea válido, que sea reconocido aquí y en todo el mundo, como lo fue el oro. El oro lo fue así por milenios. Y en algún momento, ¿cierto?, con estas guerras, los bancos centrales decidieron cambiar todo esto. Hay un libro que lo escribió un ex presidente del Banco Central de Sudáfrica, de apellido Goodson, que se llama Los bancos centrales, la historia de los bancos centrales y la esclavitud de la humanidad. Creo que por ahí puede haber un tema al responder cosas tan micro como que suba el pan y al mismo tiempo lo que estamos viviendo hoy en día. Profesor Mario Herrera, bueno, el próximo 8 de marzo, ya lo hemos dicho, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El gobierno del presidente Piñera, que no cumplió con su programa, le quiero preguntar al profesor Mario Herrera en términos de desigualdad, o también otra pregunta, ¿qué expectativas tiene del futuro gobierno, profesor Mario Herrera? Sí, las expectativas sobre el futuro gobierno se van a tener que enfrentar en estos 100 días, que son la primera evaluación que se hace a momentos muy difíciles, a heredar un problema económico grave. Hay que ver también cómo va a ser la relación con la convención constituyente. Uno podría anticipar ahí una relación que evidentemente va a ser más amistosa, etcétera, pero hay que ver si es que, por ejemplo, a la convención le van a alcanzar los tiempos para poder terminar de redactarla, para poder terminar estas discusiones. Se abrió la discusión hasta los días sábados, cosa de tratar de alcanzar, pero no sabemos todavía si es suficiente, y eso involucra mandar un proyecto de ley. Va a ser un gobierno particularmente difícil porque es un gobierno con un congreso dividido. Sí, normalmente cuando los presidentes tienen mayoría, eso produce mayor estabilidad y hace que el programa de gobierno pueda avanzar. En este caso, al tener un congreso dividido y tener que depender de grupos que ya no son de la política antigua, ya no son grupos con los que están acostumbrados a negociar, como lo son el Partido de la Gente, los independientes, etcétera, eso por supuesto que va a complicar el avance del programa y eso puede ir creando malestar social dentro de la ciudadanía. Además, tiene una coalición que es la primera vez que va a gobernar y que es una coalición que en el pasado ha mostrado también ciertos síntomas de división. Y eso es complejo, si un presidente tiene división en su gabinete y en el Congreso, el resultado suele no ser bueno. Ya regreso con usted, profesor. Don Fabián Poblete, ya le escuchamos a usted sus palabras, declaraciones anteriores, que le vaya bien a Gabriel Boric, el presidente electo hasta el momento, porque asume el próximo 11 de marzo. Ya lo hemos escuchado a diferentes políticos, de diferentes partidos políticos, de derecha, de izquierda, del centro, pero yo quiero saber qué expectativas tiene el futuro gobierno. Yo la verdadera cosa, Moisés, es que tengo las mejores expectativas, ¿ya? Yo creo que, y mando, aprovecho a mandar las mejores vibras y energías para todos aquellos quienes van a asumir algún cargo de responsabilidad, y ojalá lo asuman con precisamente con responsabilidad y teniendo sumamente claro lo que tienen en sus manos. En sus manos no está solamente el buen pasar, su propio bolsillo, sino que están llamados a poder a poner los intereses de la mayoría de la sociedad por sobre los intereses personales, a un actuar recto y a un actuar comprometido con la gente, sobre todo con aquellas personas más vulnerables. Tenemos mucho que avanzar en aquellas personas, adultos mayores, sobre todo niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, que están a la espera todavía de soluciones reales y concretas. Entonces yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad y un tremendo trabajo. Ojalá que todos los que lleguen con mucha energía, con mucha fuerza, para poder avanzar rápidamente en todos aquellos temas que nuestro país necesita resolver prontamente. Gracias, Fabián Poblete. Don José Martínez, profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales y dueño del local Monkey Coffee, ¿qué expectativa tiene del futuro gobierno, José Martínez? Bueno, buenas expectativas, en verdad. Creo que es un presidente y un gobierno que fue elegido por una mayoría que no entrega quizá alguna especie de respaldo a su quehacer. Entendemos las grandes transformaciones que hay que hacer para que no tengamos quizá ese estallido de violencia que fue el que tuvimos el 2019, pero también de malestar social, por supuesto. Entonces, hay una constitución nueva que, como usted lo dice, a mí como profesor de historia, en verdad es una discusión que hace más de 15 años que yo recuerdo haberla escuchado, donde se tenía que dar respuesta a una legitimidad, a una carta fundamental legítima, y el gobierno va a apoyar esa carta fundamental legítima, no va a poner trabas, y esperemos que en verdad las directrices que se tomen sean en pos de la población, ¿cierto?, en pos de las regiones, de cuidar nuestro medio ambiente, y sobre todo de entender que si bien podemos ser un país pequeño, en Chile somos muchos millones de personas que nos levantamos día a día, sin importar lo que va a pasar, para trabajar, para seguir adelante. Y yo creo que cuando estamos con ese ímpetu, me atrevo a decir que incluso sin importar el gobierno, las personas que estamos ahí dándole día a día, podemos tener la seguridad de que las cosas buenas se van a apoyar y las cosas malas se van a criticar. Correcto. Constructivamente, por supuesto. Profesor, la próxima ministra del Interior, Iskia Siche, recibió en su oficina ubicada en la Universidad de Santiago a los líderes de los gremios del transporte terrestre, ocasión en la que los dirigentes le plantearon su preocupación, los hechos de violencia y actos delictivos de los que han sido víctimas sus asociados, con especial foco de la macrozona sur. Cabe recordar que los camioneros llamaron a un paro para el jueves 10 de marzo. ¿Cuál es su reflexión al respecto, profesor Mario Herrera? Sí, es una presión muy pronta, todavía no inicia ni siquiera el gobierno y ya están presionando. Ahora se entiende también de que son un grupo de presión y precisamente su objetivo es impulsar los cambios, las políticas públicas que los favorezcan a ellos. Mucho hubo en la campaña también de la discusión sobre el potencial del sistema de trenes versus lo que hacen los camioneros, y eso también se entendió en un lenguaje político. Los camioneros en Chile han tenido un rol político histórico, no solamente desde los últimos 30 años, sino que muy hacia atrás, por lo tanto se espera que sea un actor relevante. Lo que le están diciendo al futuro presidente Boric, presidente electo, es que tiene que considerarlos a ellos dentro de cualquier espacio de negociación, y eso efectivamente es lo que se hace en el Congreso. En el Congreso participan los actores de la sociedad civil, participan los gremios, participan las organizaciones, los grupos de presión, etcétera. Entonces existe espacio si es que Boric eventualmente quisiera hacer un cambio en ese sentido, y también por supuesto por lo que ocurre en la macrozona sur y la decisión de este gobierno, el futuro gobierno, de no extender el estado de excepción. Muy bien, y con este tema, ya que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y ya nosotros, como siempre se ha caracterizado este programa Impacto Regional, siempre antes nos anticipamos, a lo mejor a muchos le molestan, pero eso a mí no importa. Quiero, por supuesto, agradecer nuevamente al profesor y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera, que nuevamente nos haya acompañado en esta jornada de día sábado 5 de marzo del 2020, ya prácticamente a pocos días que asuma el presidente electo Gabriel Boric. Muchas gracias, profesor Mario Herrera, y hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un placer. Gracias. También quiero despedir a don Fabián Poblete, y que realmente vamos a seguir en contacto aquí en Impacto Regional, en Mágica Amiga, y hasta cualquier momento, Fabián, un gusto saludarlo. Un tremendo abrazo, que estén muy bien, muchas gracias por la invitación y a prepararnos todos para celebrar el Día de la Mujer y todos aquellos valores que involucra este concepto. Un abrazo. Gracias, Fabián. Don José Martínez, ¿alguna novedad en su local Monkey Coffee? Bueno, Moisés, sí, siempre tenemos novedades. Seguimos esperándolos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9:30 a 14:30. Tenemos exquisitos desayunos, pero sobre todo les voy a contar algo. Ahora, con nuestra marca de café Primates Tostadores, acabamos de cerrar nuestro primer trato directo con unas fincas de Perú, es decir, los productores de café más próximos que tenemos a Chile, disminuyendo así la huella de carbono y al mismo tiempo trabajando con productores que lo dan todo por obtener taza o granos de café que después puedan ser tostados y muy bien preparados. Entonces, invitamos a toda la gente a tomar café fresco, rico, acá en Talca, y que piensen en que cuando están tomando una taza de café, están tomando pero mucho, mucha pasión, mucho amor por algo tan simple como beber un sorbo y despertar. Así que lo esperamos todos los días. Ok, muchas gracias, José Martínez, y hasta cualquier momento, gracias por estar en nuestro programa Impacto Regional, que ya vamos bregando para los 12 años, si Dios quiere. Felicitaciones, don Moisés, un gusto, como siempre. Un abrazo, muy bien. Abrazo. Muy bien, y así de inmediato nos vamos a los interesantes consejos que hace posible este programa Impacto Regional, y también a los consejos de radios Mágica y Amiga. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas. Tras dos, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71 22 24 120.

¿Considera usted que el diputado Naranjo se quedó en el pasado con su vieja política? Bueno, yo creo que sí, Moisés. Yo creo que hoy día no estamos en esa parada, como dicen los, ¿cierto? Estamos en una situación hoy día en que, bueno, la mezquindad y los ataques personales, yo creo que hoy día no corresponden. Seguramente el diputado tenía su candidato o candidata y no resultó. El presidente Boric dijo otra cosa, pensó otra cosa, que el amigo Aquivés, que tenía más virtudes, mayor capacidad para poder enfrentar este desafío, que es grande, este desafío de liderar la región del Maule y representar al presidente y poder de alguna manera avanzar en las reformas que hoy día el país requiere y poder implementar de aquí, bueno, ojalá ya tengamos nueva constitución y poder implementarla en todo el país y especialmente en la región del Maule. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Carolina Norens, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El gobierno del presidente Piñera, que no cumplió con su programa, ¿qué dejó al debe en equidad y género, Carolina Loren? Bueno, no solamente el presidente Piñera, sino que a nivel del Parlamento hay muchas situaciones que todavía no se resuelven y, como tú bien dices, tenemos que seguir marchando. El femicidio es la forma extrema de violencia de género y nos siguen matando por ser mujer. Creo que hay cifras bastante decidoras, pero quería mencionarte una cosa muy importante a propósito de situaciones que han pasado este último tiempo. El autor es el único responsable de la violencia contra la mujer, contra el femicidio, porque culturalmente todavía estamos en proceso de desnaturalizar que ella andaba a tal hora, que andaba vestida de tal forma, y eso justifica y naturaliza a veces la violencia contra la mujer. Y ese cambio cultural requiere años, por lo tanto, ya llevamos muchos años marchando y hay que seguir porque hay que avanzar en política pública y hay que avanzar en educación, ¿no es cierto? Desde que somos pequeños, desnaturalizar situaciones de inequidad. Y también el gobierno, espero, el gobierno que asume la próxima semana, cumpla efectivamente en avanzar en política pública, en educación y en tantas cosas que hay que avanzar todavía. Correcto. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, usted que es abogado de profesión, ¿sí?, en términos de desigualdad, ¿cuánto nos falta para ser cada día mejor desiguales? Nos falta mucho, estimado Moisés. Yo creo que nuestro país todavía sigue siendo un país muy inequitativo. Bueno, para qué hablar el tema de la mujer y todas las reformas que se requieren todavía hacer hoy día en el Congreso. Tenemos muy, muy malas leyes, tenemos un país muy inequitativo, o sea, la diferencia entre el salario que recibe la mayoría de los ciudadanos y que los que reciben los estratos más altos es abismal todavía. Y se requiere también avanzar en el tema de vivienda, en la educación, para qué decir, la desigualdad y la inequidad es tremenda. El tema salud, lo mismo, tenemos una salud para ricos y otra salud para pobres. Tenemos viviendas para ricos y viviendas para pobres. Tenemos salud, educación para ricos, educación para pobres. O sea, nos falta mucho, mucho, mucho que avanzar en eso y ojalá en el nuevo gobierno, la nueva constitución, podamos avanzar decididamente en este ámbito, porque en este país, en nuestro país, Chile, estamos muy en deuda con este tema y requerimos con políticas mucho más agresivas y eficaces para avanzar en este tipo de situaciones, porque la verdad es que un país no resiste que sigamos con esto. Podemos llegar a otro estallido social mucho más grave que el que tuvimos, y eso yo creo que sería nefasto para las pretensiones de un país que aspira a ser un país líder en Latinoamérica y en el mundo. Estamos conversando con la docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Carolina Lorenz, y también con José Luis Álvarez Tartari, del Demócrata Cristiano. Carolina, ¿qué expectativa tiene del futuro gobierno? Son muchas las expectativas en general, pero yo creo que, como ha dicho el futuro presidente, hay que liberar esas expectativas, ser realista, pero claramente hay mucho que hacer. Esperamos que, por lo menos, incluso este gobierno feminista, que se declara feminista, que apela a la dignidad humana, tiene que dar señales claras de que va en ese camino. Pero yo creo que son esfuerzos de largo plazo y espero que este gobierno próximo siente las bases de este cambio. Ya, oiga, y siguiendo con esta misma línea del 8 de marzo, el presidente electo Gabriel Boric ha señalado que su gobierno será feminista, es decir, la prioridad de su gobierno serán las mujeres. Bueno, ya ha dado una muestra en su gabinete pero este 8 de marzo será obligación del presidente saliente hacer un homenaje. Carolina Loren, ¿será presente el nuevo ejecutivo próximo en esta celebración? Disculpa, Moisés, no entendí tu pregunta. ¿Será presente el nuevo ejecutivo próximo en esta celebración? Bueno, yo creo que claramente este gobierno saliente, la verdad que yo creo que nunca dio señales claras y es irrelevante lo que pase con él en relación a esta fecha. Lo importante es que este 8M, el presidente Boric dé señales, ¿no es cierto? Y como tú dices, gobierno feminista significa entender que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad humana, ¿ya? No queremos ser ni superiores, sino que aspiramos a tener una misma dignidad, tanto en la educación, en la política y en el desarrollar el máximo potencial humano. Por lo tanto, yo espero que sí, este gobierno que viene dé señales y avance en política pública y como lo hemos conversado siempre, son tantas dimensiones, ¿no es cierto? Educación, salud, vivienda, tiene que ver con dignidad humana y tiene que ver con entender a la mujer como una sostenedora de familias que sobrevivió a la pandemia y que perdió también laboralmente muchas fuentes de trabajo. Por lo tanto, hay que intencionar recursos hacia ellas. José Luis Álvarez, ¿qué piensa usted de esta situación? Bueno, yo concuerdo 100% con lo que dice Carolina. O sea, necesitamos avanzar en políticas públicas que la verdad es que muchas veces no requieren tanto gasto, sino requiere más un cambio cultural, una intención de poder avanzar en este tipo de avance ya decidido. En nuestra legislación todavía es muy atrasada en este aspecto, el Código Civil todavía es muy, muy antiguo en cuanto a la capacidad de las mujeres. Eso no requiere ningún recurso, requiere solamente la intención de modificar la ley. Una ley de violencia intrafamiliar como corresponde, la que tenemos hoy día es un chiste, la protección a la violencia contra, sobre todo contra las mujeres, que es la gran parte de nuestro país. No hay cero protección, y uno recurre a los tribunales, y los tribunales también, y eso no requiere recursos más que un cambio de mentalidad. No hay una efectiva protección cuando, por ejemplo, uno presenta una demanda por violencia intrafamiliar. Cuesta un montón obtener una protección para la mujer. Porque dicen, bueno, no, pero ¿qué le va a pasar si no pasa nada? Y después uno ve, bueno, agresiones graves hasta la muerte. Entonces tenemos situaciones en que, yo tengo casos que, por ejemplo, una mujer que fue agredida en la municipalidad de Talca, ha costado un mundo que pueda la municipalidad entender de que la mujer necesita protección. Entonces, es una lucha constante, Moisés, en la práctica uno como abogado que tramita todos los días poder obtener protección para las mujeres, y eso es tremendo. O sea, mujeres que en los mismos tribunales son agredidas por sus parejas, lo encuentro lamentable, y que no haya una protección efectiva, porque me tocó una vez, el magistrado dijo, no, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Cómo no poder hacer llamar a carabineros, hacer algo? No, o sea, son situaciones que son lamentables, que se dan en el día a día. Correcto. Oiga, Carolina, voy a entrar en el plano del área más chica también de lo que estamos conversando con todos estos temas, en todo caso, de la Convención Constitucional. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando con los constituyentes? ¿El país que están modelando es uno real o un imaginario que nace de las convicciones de unos pocos? Qué interesante pregunta, Moisés. Yo creo que comunicacionalmente, y lamentablemente algunos medios de comunicación también se quedan un poco con la cosa un poco farandulera de situaciones puntuales que han pasado, que no son favorables, pero yo que sigo de cerca lo que está pasando, me informo, hay muchos medios, cada constituyente tiene equipos para dar a conocer lo que pasa, desde reportes diarios hasta análisis más profundo. Yo siento que sí se está avanzando, y creo que se están avanzando paso a paso en esta nueva constitución que se está elaborando, pero lamentablemente a veces los medios de comunicación creo que le hacen un flaco favor a la convención, porque se quedan a veces con situaciones lamentables o situaciones anecdóticas, pero yo que estoy más cercana a esto siento que sí se está avanzando, y la constitución cuando esté lista, cuando se apruebe, tampoco se va a implementar de un día para otro, también va a requerir quizás años a voluntades políticas, como bien dice José Luis, para poder avanzar en la implementación de esta nueva constitución. pero yo por lo que he estudiado y lo que he visto, sí que se está avanzando y vamos a ver qué producto final va a salir y cómo informamos a la comunidad. Yo creo que ahí estamos al debe. Espero que este nuevo gobierno sí disponga recursos para informar, para avanzar en educación cívica, para que la gente valore lo importante que es esta nueva constitución. Correcto. Bueno, estamos conversando con la profesora Carolina Lorenz, docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y también don José Luis Álvarez Tartari, de Demócrata Cristiano, y también ha estado muy pendiente lo que estamos conversando del próximo 8 de marzo. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de los precios, para qué decir, al alza todo, combustible, el gas, la harina, el pan, y también de la Convención Constitucional. Y quien ha estado muy pendiente y escuchando a José Luis Álvarez Tartari y a también a la profesora Carolina Lorenz, don Gerardo Castillo, quien es el presidente del Distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gracias por estar ahí pendiente de lo que han conversado la profesora y José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo anda? Bien, Moisés, muchas gracias. Muchas gracias también, digamos, el espacio. Siempre. Bueno, y respecto a los temas que han estado conversando... Le quiero hacer la pregunta, ¿no?, a Gerardo. Bueno, dígame. Inmediatamente, la Convención Constitucional, vamos al área chica de inmediato. ¿Qué está pasando con los constituyentes? ¿El país que están modelando es uno real o un imaginario que nace de las convicciones de unos pocos? La verdad que el país que están diseñando... aparentemente un país que no ha dado resultado en ninguna parte. Yo soy de los que cree que hay que, digamos, esperar el texto final, el texto definitivo, pero evidentemente nosotros venimos presentando nuestras preocupaciones desde el primer momento, desde cómo se constituye esto, desde cómo se forma, desde las palabras, desde una campaña, la verdad, que con poca idea constitucional, con poca propuesta, simplemente con muchas ideas de odio, de destrucción. Esa destrucción que yo creo que le hace muy mal a Chile. Mire, yo quiero destacar a muchos políticos, de todos los sectores políticos, que durante mucho tiempo, y destaco también a muchas personas de la región, Moisés, porque mire, yo creo que de verdad las personas que están hoy día construyendo esta nueva constitución, que la están redactando, son personas muy poco representativas, Moisés, del Chile real. Son de verdad personas que solamente, aparentemente, están con la idea solamente de sembrar su ideología política, su sesgo político, en un texto aparentemente poco constitucional y refundacional, pero de esas refundaciones que la verdad yo no sé de dónde nace el odio, los resquemores. Porque de verdad Chile se ha tenido algo en su historia que ha destacado y que nos reconocen en muchos rincones del mundo, es justamente su tradición republicana, ¿sí? Más allá de que hayamos tenido, cierto, un par de años de un gobierno militar o dictadura, pero que hace muchos años hemos, y desde antes, y en los últimos 30, 40 años, hemos cultivado una, digamos, cultura cívica y también una cultura republicana. Entonces, yo la verdad tengo pocas expectativas, Moisés, quiero esperar el texto definitivo, pero yo creo que si esto sigue así, Moisés, la verdad que la gente va a optar lamentablemente por, digamos, el rechazo, y eso va a ser terriblemente, algo de verdad muy negativo, porque la gente hoy día espera, tiene mucha esperanza en la Constitución. Yo he sido súper franco, yo he dicho... ¿Dónde he estado? En la radio, en los medios, y también en esa conversación trivial que uno tiene en el supermercado, en el CREA, en cualquier punto de la región, le he dicho, oiga, la Constitución no va a mejorar lo que usted tiene, muchos sueños con esto. Y yo creo que de verdad hace falta que políticos como nosotros, que estamos en todos los espacios públicos, tengamos ese rol tan importante, cívico y republicano, de hablar con la verdad. Y yo de verdad creo, Moisés, que el texto constitucional va por un muy mal camino. Correcto. La gente está muy desilusionada y además tiene mucha esperanza en que su calidad de vida mejore gracias a este texto. Correcto. Y eso no va a ocurrir. Don José Luis Álvarez Tartari, ¿está de acuerdo con las declaraciones de Gerardo Castillo? Bueno, la verdad que con Gerardo siempre hemos tenido opiniones disímiles. yo creo que no creo que vaya por mal camino, ¿eh? Yo creo que va por un camino donde se está escuchando el Pleno, ha rechazado muchos artículos, mucho articulado, ha pedido que se reformule, justamente para buscar estos acuerdos que son, yo creo que son necesarios, sí, eso es cierto, pero el quórum es bastante alto, 2/3, y la convención, los convencionales lo eligió la ciudadanía, no es algo inventado, no es algo imaginario, es algo real. Hubo una elección y, bueno, lamentablemente para las pretensiones de algunos, bueno, la derecha quedó en minoría, menos del 2/3, y encuentro que hay gente bastante razonable, personas bastante razonables en la convención, que están fijando parámetros importantes para tener una constitución de vanguardia, diría yo, de acuerdo a los nuevos tiempos, y siempre guardando ciertos parámetros de compostura constitucional, digamos, compostura legal, que son importantes, pero yo creo que los 43 artículos que hoy día se están aprobados, yo creo que han sido la mayoría por bastante votación, más de los 2/3, y eso quiere decir que hay gente que es más conservadora que está apoyando ese articulado. Ahora, obviamente hay que esperar el resultado final, eso es lo que uno, yo le he dicho a muchas personas, y es cierto, uno percibe en la calle que hay mucha crítica, no puedo negarlo, pero hay que esperar un resultado final que sea acorde a, o sea, uno puede ver cuáles son los principios, los valores que inspiran a esta nueva constitución, y de acuerdo a eso, realizar la votación cuando lo fije el presidente Boric, seguramente a mitad o fines de año estaremos ya votando la nueva constitución. Correcto. Ya, gracias José Luis, ya regreso con usted. Carolina Loren, ¿qué piensa usted? ¿Hemos cumplido en el tratamiento un tema tan sensible como ha sido la pandemia, la salud mental y violencia contra la mujer, ya que estamos hablando de este 8 de marzo? Gracias, Moisés. Solamente quería tomarme del último comentario y decirle a la gente de la región del Maule que la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, es doctora en salud pública y era colega justamente mía de la Universidad de Talca. Por lo tanto, dentro de esta diversidad, yo siento que hay gente muy preparada y de ejemplo quería mencionar a María Elisa Quinteros. Ella ha propiciado justamente el diálogo que se requiere para ir avanzando, ¿ah? con visiones diferentes, cómo nos ponemos de acuerdo, y eso también es un cambio cultural que quizás no estábamos preparados hace 10 años atrás, pero hoy día sí, y yo creo que lo que molesta quizás a muchas personas, sobre todo a los partidos políticos, es que es una convención mucho más ciudadana que de los partidos políticos tradicionales. Pero no podía no mencionar a María Elisa Quintero, que ella es un ejemplo del profesionalismo que se está aplicando hoy día en esta convención. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que este año va a ser muy desafiante el 8M, el volver, por ejemplo, a los colegios, el asumir el nuevo gobierno. Yo creo que abre muchas esperanzas de que tenemos que salir de esta situación de pandemia y la salud mental y volver al colegio, por ejemplo, es clave para sanar, para recuperarnos. Hay mucha gente, mucha familia que la pasó muy mal y yo estoy muy feliz, ¿no es cierto? Hay que volver a los colegios y que sea lo último que haya que cerrar, ¿ya? Yo creo que ya después de 2 años de pandemia aprendimos de que la prioridad es nuestra salud mental, la calidad de vida, y por lo tanto los colegios son claves para poder recuperar, sanar situaciones y pensar en el futuro que son nuestros niños y niñas. Correcto. Bueno, se nos vino la hora encima. Así que vamos a seguir conversando de este y otro tema. Así es, Roberto Ramos, que me acompaña en esta jornada acá. Oiga, con este tema, 8 de marzo, Carolina Loren, la profesora y también docente del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca. Le agradecemos, Carolina, y seguimos conversando. ¿Qué pasó con este 8 de marzo? ¿Cómo se va a celebrar de esta internacional? Y también de otros temas que hay que abordar. Gracias, Carolina. Hasta cualquier momento, cuídese mucho. Muchas gracias, Moisés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Don José Luis Álvarez, gracias. Estuvo un buen rato aquí en este programa, ¿eh? Muchas gracias, estimado Moisés, nada por que el decir. Espacio. Ok. Y puedes participar junto a los panelistas que hoy día estaban. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Don Gerardo Castillo, lo dejamos también ahí, ya confirmado para el próximo sábado, ¿eh? Tempranito. Oiga, Moisés, yo simplemente algo muy, muy breve. Mire. Breve, porque estamos pasados, de verdad. Sí. Te voy a dejar el programa 5 para las 12 hoy día. A los últimos comentarios, yo quiero decir, en primer lugar, que si bien si bien la derecha salió muy poco representada, eso, digamos, es indesmentible, lo han dicho todos, se han burlado de nosotros. De hecho, se burlaron tanto y después quedaron, digamos, con mucho dolor, porque la derecha demostró que no está muerta. Nuestras ideas de centro-derecha no están muertas. De hecho, en la última elección se obtuvo el 50% del Senado, ¿verdad? Entonces, yo voy a decirle que la derecha no está muerta y que lamentablemente el momento de elección de la constituyente, el rechazo de un sector muy importante de la derecha a este proceso, evidentemente, y otras cosas más, otros factores, el presidente Piñera, entre muchos otros, arrojaron este mal resultado, y que también se hizo una ley corta, ¿cierto?, para que correcto, los independientes, Gerardo, puedan sumar de una forma especial. Así que eso simplemente, y lo último, hice, okay, yo no quiero que quede la sensación de que yo espero que fracase este proceso. Yo creo que a este proceso le vaya bien. Estamos pasados, Gerardo. Muchas gracias. Cambie y que a Chile le vaya bien. Acuérdese que le dije a las 11:10 de la mañana. Pucha, sí, realmente, no hay problema, pero aquí todos tenemos problemas personales. Sí. Entonces, yo siempre soy una persona muy responsable, pero hoy día tuve, digamos, un pequeño problema. Ok, lo dejamos pendiente. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Chao, chao, chao. Cuídese. Igual que su familia. Oiga, hablamos la próxima semana. Este sábado 5 de marzo, ponga atención. El Ministerio de Salud reportó 20.503 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, se informó de, qué lamentable, Roberto Ramos, 146 decesos. Han habido en estas últimas dos o tres semanas, Roberto, muchos, pero muchas personas muertas. ¿Qué está pasando? La positividad de las últimas 24 horas fue de 19,95%, también es harto. En cuanto a los casos activos, en el país hay 88.933 individuos que son capaces de diseminar el virus en el país. Realmente es mucho. Quiero saludar a algunas personas que siempre están en nuestro programa, Roberto, y de inmediato a don Rodrigo Espinosa, que siempre ahí está pendiente de este programa, y el saludo a su señora Rocío Castillo. Don Mauricio Jiménez y su familia, por supuesto, un agrado saludarlo a todos ellos. Y también don José Barrera, saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Bansen, pleno centro de Talca, don José Barrera, y su señora Sonia Garrido. Un agrado saludarlo a esta hora de la mañana. Y por supuesto, a la señora, a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revistas ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También saludaron a don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto. Beto, don presidente Canadela. Quiero saludar también a don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte, y todos sus baristas. También don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez son dueños de ahí, del Café Rosinis. A todos ellos, y también quiero saludar a esta hora a la señora Cecilia Basualto y a su esposo también, y a toda su familia, a don Guillermo. Señora Cecilia Basualto, un agrado. Muchas gracias por siempre estar recordando el programa Impacto Regional. Un abrazo para usted y su familia. Ahora sí, Roberto Ramos, vamos a lo interesante consejo y ya regresaremos. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz. 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 minutos para el mediodía ya, Roberto Ramos, ¿eh? 20 minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Ya lo hemos dicho, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Vamos a saludar de inmediato a don Rodrigo Hernández. Él es independiente, ex Revolución Democrática. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los auditores y auditoras de, del programa Impacto Regional del día de hoy. Voy a reiterar las cifras que entregó hace pocos instantes el Ministerio de Salud Pública. Este sábado 5 de marzo el Ministerio de Salud reportó 20.503 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, se informó de 146 decesos. La positividad de las últimas 24 horas fue de 19,95%. En cuanto a los casos activos en el país, hay 88.933 individuos que son capaces de diseminar el virus en el país. ¿Qué opina usted de esta cifra, Rodrigo Hernández? No, bueno, me parece que la estrategia de la pandemia ya está un poco entregada a la capacidad que tiene la gente, en el fondo, de autocuidarse y tomar medidas, obviamente, de reacción ante el virus. Pero también vamos a estar muy atentos y esperando que, aprovechando que tenemos esta semana probablemente la agenda noticiosa más marcada con un cambio de gobierno, ahora sí tengamos una dirección un poquito más clara sobre cómo enfrentarnos a la pandemia y cuál es la estrategia en definitiva para darle un poquito más de coherencia, porque uno ve colegios llenos, pero otra clase de espacios con aforos muy reducidos, con decisiones que a veces son contrapuestas. Entonces también es importante tratar de poner un poco más de coherencia a esa política que yo creo que se ha perdido en los últimos meses. Voy a saludar en la otra línea al presidente nacional de los trabajadores de este nuevo servicio, ya que lleva, no sé si 5 meses, mejor ni es, don Felipe Ramírez. Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. ¿Faltó comunicación en el Ministerio de Salud Pública con esta catástrofe de la pandemia, Felipe Ramírez? O sea, tenemos 88.000 casos activos. Yo creo que claramente da una respuesta de falta de comunicación y falta de accionar importante. Vemos, los que somos de Talca, en la plaza, en otros sectores, fila enorme de personas para realizarse los test respectivos. Y eso nos habla un poco de la poca preocupación del contagio que se puede andar inclusive en esos lugares. Ahora, con el tema de la vuelta a clase y de la aparente normalidad que incluso hemos asumido las personas, y con el miedo ya que se le perdió al virus y lo tachamos como un resfrío más grave, claramente la ciudadanía no está tomando el autocuidado que debiese mantener. Ya, le quiero hacer una pregunta a los dos en el plano internacional. Según la ONU, en el mundo hay actualmente, ponga atención, 13.400 armas nucleares. Y aunque lograr el desarme nuclear mundial ha sido uno de los objetivos más antiguos de las Naciones Unidas, desde 1946, aún hoy hay una frustración debido a la lentitud de desarme nuclear. Rusia, heredera nuclear de lo que fuera la Unión Soviética, conserva la fuerza nuclear más grande del mundo, seguida de Estados Unidos. ¿Y qué otro país puede ser, Rodrigo Hernández, usted que un hombre preparado, abogado, y también, por supuesto, qué opinan ustedes de esta situación? 13.400 armas nucleares ahí en el mundo. Sí, me parece que el tercero es China, pero bien bien lejos, porque es claramente una posición hegemónica. Claro, Rusia tiene mucho más, pero Estados Unidos no se le escapa demasiado. Yo creo que, para empezar, Moisés, creo que hay una demasiada extendida proliferación de analistas de último minuto sobre lo que ocurre con Rusia y con Ucrania. Yo creo que en el plano internacional los pesos y los contrapesos sí son muy relevantes y son muy necesarios, porque de otra manera los países que tienden al imperio tienden a aparecer con cierta conducta hegemónica, como Estados Unidos, como la propia Rusia, como podría pasar con China si es que funcionara de otra manera el escenario internacional, y eso es algo que se ha hecho prevalecer durante probablemente esta última década, incluso yo diría que esta mitad de siglo. Pero el hecho de que hoy día estemos analizando lo que ocurre con Rusia solamente con la óptica de, muy negativa a mi juicio, de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, algo muy terrible. Yo creo que la guerra siempre es algo que debiésemos rechazar, pero también tenemos que tener la capacidad de poder analizar que así como tenemos personas sufriendo de manera absolutamente injusta en Ucrania, una invasión que también a mi juicio no corresponde, lo hemos tenido durante toda la década de los 90 y los 2000 con las invasiones sucesivas de Estados Unidos a países particularmente desmejorados socialmente, o lo que ocurre con el conflicto palestino-israelí, que también es una cosa que no hemos dejado de ver y que de hecho su condena no ha tenido el mismo impacto como uno esperaría que tuviese, al igual que lo que ocurre hoy día con Ucrania. Gracias. Este 2 de marzo del 2022 comenzó oficialmente el año escolar en el país. Todos los establecimientos educacionales debieron arrancar con sus actividades y clases de forma presencial, independiente de la fase del plan paso a paso en la que se encontraban. El Mineduc, recordar, eliminó restricción de aforo en los colegios y vuelta a clases. Este 2 de marzo fue obligatorio. En muchos establecimientos educacionales municipalizados hay 40 o 45 alumnos en una sala de clases. Bueno, realmente, si algún niño resulta positivo, el estudiante será aislado en otro espacio donde pueda estar solo, pero sus compañeros seguirán en clases, o sea, ya no se hablará de contacto estrecho. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Cuál es su análisis, don Rodrigo Hernández? No, bueno, yo creo que lo que pasa con la pandemia, por eso le decía al principio, y también le mando un saludo a Felipe, que está en la otra línea, que creo que es una tendencia lo que hemos estado viendo, que al parecer estamos un poco abandonados a la capacidad de resguardo que tiene la propia ciudadanía y no tanto el Estado. Efectivamente, algo que yo creo que todo el mundo quiere, que los niños puedan volver a clases, que puedan desempeñar su vida lo más normal posible, etcétera, etcétera, que es una generación particularmente golpeada con la pandemia. Pero me parece que no ha sido capaz de estar a la altura de la respuesta del Estado para poder garantizar que eso se haga en la mejor medida posible. Yo estoy lejos de creer que la pandemia vaya a amainar, y por lo tanto también creo que simplemente el hecho de tratar de volver a hacer las cosas con la mayor normalidad posible no es en sí mismo una estrategia. Por eso es que uno esperaría que hubiese una coherencia entre lo que se plantea para poder resguardar a los estudiantes, pero también respecto de cómo funciona o cómo opera el resto de la vida, entre comillas, normal de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso también va a generar, por otro lado, que empecemos a relajarnos con otra clase de medidas u otra clase de espacios, como lo que va a pasar con los espacios laborales, que hasta hace poco tiempo atrás había mayores restricciones para poder funcionar. Hoy día pareciera que al mundo se le ha olvidado la cantidad de metrajes y metros cuadrados o la fiscalización que existe para poder asegurar que los funcionarios y funcionarias y trabajadores del mundo público y privado puedan desempeñar sus funciones lo más normal y seguro posible. Prácticamente ya no hay fiscalizaciones en ningún lado hace tiempo. Hemos visto en el retail que en plena pandemia, cuando dependen los pasos de las fases también, en el deporte, el fútbol, ¿para qué decir? Solamente los que están muriendo son los, han dejado morir este gobierno, son los actores, los cantantes y otros más, que realmente ha sido realmente muy criticado eso. Oiga, don Felipe Ramírez, el presidente electo Gabriel Boric ha señalado que su gobierno será feminista, es decir, la prioridad de su gobierno serán las mujeres. ¿Qué dejó al debe en equidad y género el gobierno del presidente Piñera, Felipe Ramírez? Yo siento que en el tema de equidad de género, en el gobierno del presidente Piñera, faltó una profundización de las políticas en lo que respecta al Ministerio de la Mujer y el trabajo que ellos realizan. No se aumentó ninguna glosa presupuestaria que pueda estar enfocada en la prevención de delitos violentos, como lo es un femicidio, tanto frustrado como consumado. Tampoco tenemos profesionales que desde el mismo servicio den cobertura total a la región. Y usted verá los índices de violencia hacia la mujer que están presentes en nuestro territorio. Faltó lo que siempre falta en las políticas públicas, la promoción de comunicacional, digamos, de acciones que vayan en contra o que vayan enmarcadas al cambio cultural, sobre todo en nuestra región, la región del Maule, que es una región que tiene arraigados patrones culturales patriarcales importantes y donde la violencia muchas veces se valida hacia la mujer y hacia la infancia. Quisiera tocar, don Moisés, el tema de las armas nucleares, que me imagino la enfocó en lo que usted, en lo que está pasando esta última semana entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos. Tal cual. Muchos países en el mundo tienen armas nucleares como una forma de que los grandes poderes imperiales no ingieran en sus políticas internas. Hablo de Corea del Norte, hablo de Pakistán. Resulta paradójico también que los países que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, todos, absolutamente todos, poseen armamento nuclear y de destrucción de la humanidad. Desde Rusia, Estados Unidos, que son los que tienen efectivamente el mayor arsenal, pero pasando por Inglaterra, por Gran Bretaña, la potencia de Israel en Oriente Medio también posee armas nucleares. Entonces, no es una cosa ajena a las grandes potencias militares. ¿Cuál es la situación sí, en Ucrania? Que efectivamente en Rusia, y yo creo que todos los que hemos analizado el conflicto, rechazamos categóricamente esta invasión. Pero no podemos quedarnos solo en el tiempo del 2022 en adelante. Aquí hay que retrotraer la historia de Ucrania desde el 2014 con la independencia o con la declaración de independencia de esta República de Donetsk y Lugansk y que fueron, digamos, arteramente atacada, su población asesinada. Este gobierno de Ucrania, que es de corte neofascista, amparó los batallones Azov de corte fascista, de corte nazista, con simbología nazi. Entonces, cuando hablamos del conflicto de Ucrania, es doloroso para todos, sí, es más doloroso, sobre todo para Occidente, porque es un país cristiano ortodoxo, porque su población es caucásica. Pero vemos como la misma población marroquí, por ejemplo, la misma población de Afganistán, Siria, que quiso cruzar por la misma razón humanitaria que estaba cruzando Ucrania hasta Polonia, por ejemplo, fueron agredidos, se levantó una valla, etcétera. Entonces aquí, como sociedad occidental, tenemos un doble rasero con respecto a las situaciones de conflicto en el mundo. No vi a la FIFA condenando a Israel por la situación que pasa en Palestina. Tampoco vimos a la FIFA condenando a Estados Unidos por las razones de ataque a Irán, a Irak, con la arma de destrucción masiva. Un poquito más corto, más uh-huh. Un poquito más corto las declaraciones para que le demos más posibilidad a las otras personas. Felipe, por favor. Perfecto, es un tema que me apasiona. Sí, ok, gracias. Oiga, porque yo le tengo que hacer otra pregunta inmediata. Ya voy con usted, Rodrigo Hernández, deme un segundito. El gobierno, a través del delegado presidencial, habría señalado que existirán más oficinas en las diferentes comunas de la región. ¿Es verídico eso o no, don Felipe Ramírez? Yo siempre he escuchado en todos los gobiernos que se van a abrir más oficinas, por ejemplo, las oficinas de protección de derechos. En el segundo gobierno de Bachelet, se indicó que cada región iba a tener una oficina de protección de derechos. Terminamos la práctica con que teníamos 15 oficinas que atendían 23 comunas. Y nos faltaban varias comunas con una población importante de infancia y de adolescencia. Entonces, hay mucha propuesta, pero yo quiero ser cauto, quiero ver que las cosas efectivamente se cumplan. Quiero ser cauto también con quién va a ser el Seremi o la Seremi de Desarrollo Social en la región del Maule. Espero que no responda solamente a un poteo político, sino que sea alguien que tenga especialización en las distintas materias que trata la Seremi de Desarrollo Social, pero especial con infancia y adolescencia, que es un servicio. Ya. El servicio de protección especializado es un servicio que está recién empezando y que tiene muchas dificultades. Oiga, existen voces que indican que funcionarios de Mejor Niñez llevan 5 meses laborando y no han recibido sueldo. ¿Cuál es la situación real? En breve, por favor. Eso ya se está regularizando. Hay algunos casos que aún no se les paga, que son los menos, pero pasa por un tema de gestión, absolutamente. O sea, no tener reloj control impide un pago efectivo de los trabajadores que están en el sistema de turno. Ya. Oiga, don Rodrigo Hernández, usted que es abogado, me gustaría saber de sus palabras y para nuestro auditor de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, el tema de inmigración, sobre la crisis migratoria en el norte del país. ¿Cuál es su opinión y cuál debe ser? ¿Y por qué no lo da la solución usted, Rodrigo Hernández, aquí en Impacto Regional? En 5 minutos antes de que termine el programa. Okay, lo vamos a escuchar, ¿ah? Sinceramente, Moisés, si yo tuviese la competencia y la capacidad para poder resolver el tema migrante acabadamente, estaría trabajando en ello directamente. Pero yo, más que hablar de cuáles son las alternativas de solución, diría cuáles son las alternativas de no solución. Y las alternativas de no solución es un poco lo que ha hecho este gobierno. Por eso le digo yo, y el otro día estábamos analizando sobre el nivel de cumplimiento que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera sobre sus propias promesas de campaña, que no alcanza ni siquiera el 40% de materia legislativa, que es uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia desde el retorno a la democracia, sino probablemente el peor, incluso peor que su primer gobierno. Y no lo digo por una cuestión solamente política, sino también por una incapacidad de resolver problemas administrativos, sociales y políticos. Lo que pasa con la migración ha sido una suma de prejuicios y políticas y agendas de control absolutamente ineficaces y que han demostrado serlo en todas partes del mundo. O sea, el Estado que cree que la cosa es cerrar puertas y deportar gente está absolutamente equivocado, no solamente por una cuestión valórica y de perspectiva de derechos humanos, sino también por que no resuelve ningún problema porque la gente sigue migrando, todos nos movemos habitualmente. Entonces pretender que esto sea abordado como un asunto de policía es justamente parte del problema, pero también lo es los medios que insisten en reproducir esa clase de cosas. Hace un tiempo atrás lo vi en el diario de Talca, desgraciadamente, donde hablaban de migración descontrolada provoca mayor delincuencia en ciertas zonas de la ciudad de Talca o menos acceso a derechos sociales. Y yo solamente voy a dar un único dato, Moisés, para despedirme de eso. En Chile siempre se ha dicho que los migrantes quitan derechos sociales, particularmente en materia de vivienda, a otros chilenos. La participación de migrantes respecto a esa clase de derechos sociales, que es el área en donde yo habitualmente trabajo, es inferior al 4%, lo que es mucho menor a la media en otra clase de países, mismas políticas públicas, que es cercana al 11%. O sea, ni siquiera podemos establecer que ese criterio, que es falso, que es absolutamente falaz, de decir que nos quitan derechos, o nos quitan trabajo, o nos quitan acceso a la vivienda u otras prestaciones, ni siquiera es cierto. Por lo tanto, también hay que entender que lo que ocurre con la migración es más bien una oportunidad de desarrollo y que obviamente tiene que existir un control porque existen políticas administrativas para poder hacerlo de manera ordenada. Pero hacerlo desde la perspectiva de la confianza o de la conveniencia, como ocurrió con el presidente Piñera en Cúcuta, dando un giro en 180 grados sobre lo que había dicho anteriormente, evidentemente no es la forma, y por eso es que varios como nosotros, probablemente igual que Felipe, estamos muy expectantes, ansiando que este gobierno se termine pronto y que inicie el siguiente con una perspectiva mucho mejor. Ya, le quiero hacer una introducción para que sea en 30 segundos, como usted tiene la capacidad de síntesis de lo que le voy a decir ahora. Siempre en pandemia, en las últimas dos semanas, el 55% de los fallecidos con COVID fueron mayores de 80 años y el 77% mayores de 70 años. Y además, los muertos por la pandemia han aumentado significativamente en las últimas semanas. Pero las autoridades siguen atenuando las medidas para combatir el virus. Le pregunto a ambos, y empieza don Rodrigo Hernández, ¿cuál es la idea de estas autoridades? ¿Qué podemos hacer al respecto para que no sigamos muriendo, Rodrigo Hernández? Yo a esta altura, Moisés, creo que afortunadamente la pandemia ha de alguna manera sido ineficaz ante una buena política pública, y yo creo que es el proceso de vacunación, pero yo creo que hay que ponerle más acento al impacto social que la pandemia ha tenido. Usted lo dijo al principio, esto no solamente se trata de enfermarse y morirse, sino también de tener acceso a la posibilidad de volver a trabajar y acceder a las prestaciones que uno habitualmente desarrollaba antes de la pandemia, y desgraciadamente ahí lo que hemos tenido es un barco a la deriva en donde la cosa es finalmente rascarse cada uno con sus propias uñas. Correcto. El mundo de la cultura, el mundo de las artes, el mundo del trabajo sigue estando en deuda, y lo que vemos es simplemente la incapacidad también de ajustar estas nuevas políticas a la nueva realidad que va desde los precios y el costo de la vida hasta la capacidad de desarrollar actividades económicas. Correcto, gracias. Estamos en el tiempo ahí justo de 30 segundos. Usted lo escuchó, señor. Justo el tiempo de esta gente que está ahí a caballo en la política. Don Felipe Ramírez, ¿cuál es su respuesta para nuestros auditores? Miren, con el tema respecto al cuidado y las cifras que usted entrega, básicamente todos sabemos cuáles son las posibilidades de autocuidado que tenemos. Solamente a la ciudadanía a cuidarnos, a recordar el uso, en este caso de la mascarilla, del alcohol gel, de las distintas mecanismos que tenemos para evitar el contagio. Y solamente eso. Yo soy un convencido de que no solamente el Estado es el que mandata, sino que nosotros como ciudadanos tenemos un rol preferente, sobre todo en nuestras vidas y nuestros cuerpos. Correcto. Oiga, comenzó la quinta fecha del Campeonato Nacional, que tendrá el Superclásico como plato fuerte. ¿De qué equipo usted, don Felipe? De ninguno. No soy un amante del fútbol. Correcto. ¿Y Rodrigo Hernández? Yo siempre a la Barranquerito, así que tenemos mucha expectativa de lo que pase ahora. Perdió Ranger, ¿eh? Perdió ya. Ahora juega con Cobreloa el martes. Bueno, vamos a estar ahí. Don Rodrigo Hernández, como siempre con este tema del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día 8 de marzo, le estamos dando gracias por la participación y el tiempo que se ha tomado para participar en este programa nuevamente. Le dimos bastante tiempo a ambos y a Felipe Ramírez también. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Saludos, Felipe. Y con este tema, bueno, hay muchas cosas. Vamos a hacer un saludo a Roberto Ramos, que me está acompañando en esta jornada de día sábado 5 de marzo del 2022. Cambiamos de tema ahora, prácticamente de cumpleaños feliz, porque así como hemos dicho que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, también lo vamos a adelantar un poquito, Roberto Ramos. Vamos a saludar de inmediato con este tema. A ver, escuchemos. Que los cumplan feliz. Claro, ahí está muy pendiente la señora Angélica Molina, ¿ya? Una gran mujer, una gran madre, ¿ya? ¿Para qué decir? Ha luchado con fuerza siempre, ¿ya? Su hija Nicole le manda muchos, pero muchos saludos a ella, a su señora madre, ¿ya? Y que siga con mucha fuerza. Ella siempre está ahí presente, apoyándola para que Nicole sea siempre cada día mejor. A Angélica Molina, un gran abrazo, porque este 8 de marzo va a celebrar su nuevo cumpleaños. Un abrazo fuerte, Angélica, y hasta cualquier momento. Y así nosotros nos estamos despidiendo con este cumpleaños feliz para Angélica Molina. Nosotros decimos muchas gracias y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo sábado y también en cualquier momento aquí en este conglomerado. Junto a Roberto Ramos decimos muchas gracias, ahí están el Control Master y por supuesto don Juan Carlos Cortés y Miguel Valenzuela y a todo el equipo que trabaja en Impacto Regional, muchas gracias, hasta pronto. Caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como toda. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.